Protesta opositora en Nicaragua termina con apresados y detenidos. Unas 15 personas, incluyendo 2 periodistas y 5 diputados del Partido Liberal Independiente PLI, fueron lesionadas y apresadas durante la protesta, en donde participaron unas 200 personas aproximadamente en reclamo a cambios en el poder electoral. La protesta se tornó violenta cuando los simpatizantes del PLI pretendían avanzar hacia la principal sede del poder electoral, cuando las fuerzas policiales antidisturbio impidieron el acceso. El presidente del opositor PLI, Eduardo Montealegre, calificó de abuso policial y anunció que continuarán las protestas el próximo miércoles. Un abuso de autoridad es irrelevante que hayamos sido diputados. No, este no es un atropello contra diputados, es un atropello contra todo el pueblo de Nicaragua. Pero lo importante es que hoy todo el pueblo de Nicaragua se dio cuenta hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno con tal de no dar elecciones libres. Y lo que el pueblo de Nicaragua quiere es elecciones libres. Quiere que todos los ciudadanos tengan su cédula. Quieren que haya observación nacional e internacional. En tanto, el joven periodista Moisés Julián Castillo, que fue uno de los detenidos y golpeados, explicó que pese a identificarse, fue agredido en el brazo y una de las costillas por parte de los oficiales de la policía. Solo que me fuera caminando, que cooperara, pero yo no estaba haciendo nada malo ahí y yo simplemente me dejé caer en peso muerto y ellos comenzaron a, unos me arrastraron y otros me estaban golpeando. Yo estaba como a unos 4 metros de, unos 5 metros de donde estaba la atención. Lo que pasa es que todos los antimotines estaban desplegados de acera a acera y esa es una pista de 4 carriles, entonces la policía lo que hizo fue arremeter contra todo el mundo. Y apresar a los que tenían cerca, porque los otros corrieron. Entonces yo me caí, me intentaron agarrar, me di un par de vueltas, me siguieron y en los que me llevaban arrastrado fue que me hicieron estos golpes. En tanto, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Gonzalo Carrión, constató las agresiones que fueron víctimas estas personas que participaron de la marcha. De acuerdo a Gonzalo Carrión, se demostró una vez más la inclinación política de la Policía Nacional. A los que se identifican con el gobierno y dispuestos para incluso a hacer violencia contra los que se manifiestan, a esos le dan vía libre y a los otros les niegan sus derechos. Es decir, una serie de abusos que agrava la situación y además con la golpiza, ¿no? La golpiza que es una acción de represión, de violencia que criminaliza la protesta, el derecho legítimo, además en este país, de demandar unas elecciones transparentes, que es lo que no tenemos. O sea, la gente está protestando legítimamente para que en Nicaragua, en el año que viene, haya una elección presidencial general que sean realmente creíbles, que no lo hay, no hay condiciones. Aunque las personas detenidas fueron puestas en libertad a los pocos minutos, sin embargo, la denuncia sobre las actuaciones policiales y del Estado nicaragüense serán llevadas a los organismos internacionales de derechos humanos, reiteró Carrión. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguirre, llamó al diálogo al gobierno y a las fuerzas opositoras. En tanto, la vocería de la Policía Nacional, al cierre de esta edición, no se había pronunciado al respecto. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.